¿Qué es lo que está pasando, gente? Aquí quienes con paquete alte. Nada, el formato de estos videitos estoy pensando cambiarlo porque estoy pensando hacer un podcast. Que básicamente esto que estoy diciendo ahora, pues coger el audio, ponerlo a través de iTunes o qué sé yo, y pues que lo puedan bajar y escucharlo en el iPhone o whatever, en donde a ustedes les gusta escuchar los podcasts. O sea que no tienen que estar viendo el video. Pero me gustaría que vieran los videos. Aparte de eso, quiero añadir otras como que secciones. Por ejemplo, hacer como un recap, ¿sabes? La reseña semanal o hacer un resumen semanal de las cosas que han pasado, ¿sabes? No solamente con los videojuegos, ¿sabes? Puede ser película, música, noticias de las compañías, cosas así. Estoy tratando de hacer, o sea, como que meterle más cosas para poder hacer más videos. A la misma vez, ya que estoy pensando en hacer el estilo podcast, lo más probable es que los videos sean poquito más largo. Normalmente creo que el más largo que yo tenía era como 15 minutos, y es porque eso es lo que me deja grabar el PlayStation 4. O sea, me dejaba grabar el 15 minutos de un juego, y pues eso es lo que yo usaba de base para hacer los videos. Pero ahora no necesito el PlayStation 4 para grabarlo. So, los videos pueden ser más largos, puede ser, quizás es por, o sea, depende del tema que está hablando. Por ejemplo, puede que esté hablando de un juego, entonces el tema cambia a una película, a lo que pienso de una película, cosas así, ¿sabes? No puedo decir que todos los videos van a ser largos, pero tampoco todos los videos van a ser cortos. Como dije, nuevas secciones. Es más, yo pensaba hacer el primer episodio, que básicamente este es episodio cero. El primer episodio, yo estaba pensando hacerlo de 2014, ¿sabes? Como que mejores juegos, lo más que me gustaron, las películas que más me gustaron. Entonces, 2015, hacer como que uno predicciones de lo que yo espero del 2015, de cómo van a estar las cosas, qué sé yo. Ese sería el primer episodio. Este es el cero porque estoy explicando cómo es que va a ser el formato nuevo. Pero hoy vi la conferencia de Microsoft y de verdad que tengo que hacerlo. La nueva sección que se llama Spoiler alert. Esta sección la estoy planificando para películas y juegos. O sea, va a ser un walkthrough, ¿sabe? Una guía de trofeos, una guía de achievement. Y pues, obviamente, como tengo que enseñar el juego, o tengo que explicarlo, o tengo que explicar de la película, pues, ¿sabe? Es un spoiler. Y otra cosa, el podcast y estos videos los pienso hacer en español, porque quizás le ponga subtítulos, no estoy seguro todavía. Pero creo que se necesita gente de habla no anglosajona. Ajá, gente que hable español haciendo estos videos, porque lo más que hay es gente hablando inglés, no todo el mundo sabe inglés. Y sabe, quizás te lo leen, quizás te lo entiendan, pero no, así un video que hay gente que ni lo entiende, que no entiende en inglés. So, para gente como esa, pienso y voy a hacerle estos videos en español. Yo diría que el 90% de los videos van a ser en español. Quizás le ponga subtítulos aquí abajo. No estoy seguro, lo más probable que sí, porque no sería tan difícil. Vamos a ver. Pero con esta sección de spoiler alert, pues lo que estaba pensando originalmente era hacer reseña de película. Mayormente, que estas películas, por ejemplo, películas que la gente vio y de primera instancia, qué porquería, la película no es buena, que si no se parece a la cómic, que si la cómic es mejor. Por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos. Daredevil, Esa película la crucificaron. Y yo vi el director Scott y me encantó. Watchmen la crucificaron también en los reviews. Y si tú la ves ahora, la película está demasiada. ¿Sabe? Y yo quiero, ¿sabe? Darle esa segunda oportunidad a las películas, a los juegos también. Porque hay juegos que uno, ah, qué porquería, no me gusta. Y entonces sigue jugándole y como que, oh, ya para, esto está bueno. Esto se está poniendo mejor. Ese tipo de juego también quiero hacer review. Pero, en el episodio cero de esto, porque el primero sería, como dije, las reseñas del 2014, qué juego yo le daría Game of the Year, ¿sabes? Obviamente no lo jugó todo y lo que tengo es el PlayStation 4 por ahora porque no encuentro razón por la cual compramos un Xbox One todavía. Pero, también tengo el Vita, tuve el Wii U, juego empecé algunos de los juegos, pero entonces pues como dije, las expectativas de 2015, ¿sabes? Pero quiero empezar hoy. Voy a empezarlo con esto. Spoiler alert. La conferencia de Microsoft fue una porquería. Sony en diciembre creo que fue, hizo la conferencia del PlayStation Event, que fue donde enseñaron el Uncharted 4, enseñaron más de The Order, enseñaron un montón de cosas, Tearaway, ¿sabes? Juegos de Vita, que sí, Street Fighter 5 va a ser exclusivo en consola para el PlayStation 4 y todo eso, y dejó a todo el mundo loco y sin idea. Y me da risa porque yo los llamo fanboxes, porque son unos fanboxes que no quieren aceptar de que sí, el PlayStation 4 es fuerte y es más fuerte que el Xbox One, que comparablemente tú, o sea, el juego side by side se nota la diferencia. No quieren aceptarlo, anyway, y me da risa porque llevan casi, yo diría desde el día después de la conferencia de Sony, que van diciendo, no, que Microsoft va a hacer una conferencia ahora en el principio del año que viene, o sea, básicamente hoy. Va a ser una conferencia que van a hablar de Windows 10, que van a hablar de esto, que si lo otro, que si van a enseñar Gears of War de Xbox One, que si van a enseñar más de Halo, que si Quantum, o whatever, como se llame, el Quantum, whatever, ni me acuerdo del nombre, que lo van a enseñar y eso se va a quedar con el canto, que si Uncharted eso fue downgrade, que si mira, que si lo otro. Ok, el evento fue hoy. Yo lo vi, no lo vi completo, estaba en el gimnasio cuando empezó y vi de mitad al final, o sea, bueno, de mitad al final no, vi desde que estaban hablando del proyecto Spartan, que es el nuevo browser, que de verdad me gustó lo que enseñaron, hasta, creo que vi hasta que Phil Spencer se fue. De verdad que no me he reído más porque no pude. Ok, vuelvo, llego aquí, entonces me meto en internet y me pongo, o sea, a ver los videos para ver la conferencia completa. Y la vi. El HoloLens, las gafitas esas, ellos van a sacar una gafa que tú te las pones, estilo Google Glass, pero es completo, te cubre completo. Entonces tú vas a poder ver cosas tristes, son como hologramas que tú vas a ver a través de eso. ¿Sabes? Se ven que son a lo lejos, pero básicamente están ahí en el screen. Es básicamente como los hologramas de Iron Man, algo así, pero necesitas el aparato ese enganchado en la cabeza. Súper, súper emocionante. Te ponen un video súper brutal, que si el tipo viendo Netflix en una pared que ni tiene un televisor, pero él le hace así, algo así, y le aparece un televisor que si va a llamar a alguien y le aparece súper brutal el futuro, Blade Runner. Nos vamos con Blade Runner y con las pantallitas de Dead Space, que si le aparece aquí, que si él, súper futurístico. Pero, ¿cuán real es? ¿Cuánto lleva el Google Glass tratando de salir? Eso no va para ningún lado. Eso es un proof of concept que enseñaron, ¿sabes? Se hicieron un video, todas esas gráficas son hechas después, porque eso no es, no están enseñando un producto final. Y aún así se emocionan, todos estos fanboxes se emocionan por eso, porque, ¿sabes? Por un video que vieron de algo que ni tan siquiera se ha probado. Lo mismo hicieron con el Kinect, cuando enseñaron el Kinect, ah, sí, que puedes controlar todo y que se, bla, bla, mira, que si haces así, que sí. Yo tuve el Kinect, no era así, era más que si, ay, ay, estoy moviendo la mano, ay, ay, para, ¿sabes? Ellos tienen que sí, como digo, se ve súper brutal, pero vamos a ver, porque una, tiene la pendeja esa enganchada en la cabeza, ¿verdad? Entonces estás viendo televisión, ¿verdad? Pan, estoy viendo televisión en la pared. Ah, me llegó una llamada. Tengo el televisor, un screen aquí en la otra pared. Y aquí tengo la temperatura. Que si estoy aquí, estoy jugando. Que si bla, bla, bla. ¿Cuánto va a jalar eso de Wi-Fi? Porque eso se va a conectar por Wi-Fi. Porque tú no vas a tener un cable enganchado a la pared. Tú no lo vas a tirar por cable de LAN a la pared, que es donde más mejor, o sea, no, donde mejor vas a coger una señal directo al router. So, vas a tener que tener una super conexión. Vas a tener que tener, me imagino que de 25 para arriba, megabytes por segundo de conexión, porque si estás viendo Netflix, eso es streaming, ¿sabes? Y sin contar las llamadas y sin contar lo otro, sí. Pues se ve bien, vamos a ver cómo sale. Yo eso le doy de que va a salir del 2020 al 2025. Como pronto. So de aquí a allá le van a cambiar todo. Que, by the way, eso es, se parece a lo que ellos anunciaron con lo de Fortaleza, que era los pasos a seguir, que si del Next Generation, que si las gafitas, que si estaban jugando frente a un televisor, un dibujo. Lo mismo. Eso es lo que enseñaron, básicamente. Vamos a ver, yo digo del 2020 al 2025 es que empiezan a ver si sale. Una, dos. Eso fue lo que me gustó, el HoloLens, pero hay que ser realista, eso no va a salir. Dos, el proyecto Spartan, que es el browser nuevo, se ve súper cool. Me gustó eso de que si te gusta leer, tú le das y te lo pones para que lo leas mejor, ¿sabes? Cambiando formato, que si es más fácil hacer un share de una página, que si el search, que si lo otro, ¿sabes? Eso me gustó. Lo de otra cosa que me encantó es que el Windows 10 va a ser gratis para toda la gente de Windows 8 y Windows 8.1. Vale, el primer año va a ser de gratis el upgrade y también para toda esa gente que tiene Windows 7. Yo tengo Windows 7, así que voy a tener Windows 10. Vamos a ver. Ok, ¿qué más? Cortana. De verdad que eso es un search engine. Eso es, ¿sabes? Capote y pintura, smoke and mirrors, ¿sabes? No se necesita. En realidad no se necesita. A menos que lo implementen a lo del HoloLens, entonces tú le hables y, ¿sabes? Tú no tienes que usar ningún tipo de control. ¿Sabes? Tú le hablas y ella te busca la información, bla, bla. O sea, por ejemplo, ah, tú prendes el televisor, se aparece el televisor y Netflix, y te aparece Netflix, y tal película, y te aparece tal película. ¿Sabes? Ahí, pues, vamos a ver. Ok. La cuestión es que, vuelvo y digo, todos estos fanboxes cantando victoria de una conferencia que era para Windows 10, pero como Papi Phil Spencer iba a estar en esa conferencia, pues yo, mira. Peor que 300, o sea, We Are Spartans, ¿sabes? Peor, peor que eso. Y él salió, Phil Spencer salió, para anunciar que había el Xbox App. Cool. ¿Qué hace el Xbox App? Te tiene el Friend List, ya hay un app para eso. Ah, que si los videos, que si. Ya hay un app para eso. Ah, que si los achievements, ya hay un app para eso. So, ok. Vamos a poner, ahora tienes todo eso en uno. Perfecto. Xbox App. Te metes, tienes todas tus cosas, tus videos, tus friends, ¿sabes? Tu share en Facebook, que si esto, que si conectividad, que si lo otro. Cool. Ok. sale una tipa a jugar Fable, que es el juego nuevo que va a salir, Fable Legend creo que se llama. Y Phil Spencer dice: ah, yo estoy en mi PC y puedo jugarlo. So ya Xbox Fable no es exclusivo del Xbox One. So si no tienes el Xbox One, lo puedes jugar en PC si tienes un gaming PC. So ya toda esa gente, todos esos fans de Fable que no tienen consola, dicen: ¿para qué comprarme el Xbox One si lo puedo jugar en la PC? Ok. La otra cosa: streaming. Buenísima idea. Buenísima idea. Pero el streaming es de un Xbox One a tu PC o a tu tablet, o me imagino un Windows Phone. La cuestión es que el tablet tiene que ser Windows, tiene que ser un Surface. El Windows Phone tiene que ser un Windows Phone. La PC, pues obviamente vas a tener Windows 10. Pero toda esa gente que tiene iPad, toda esa gente que tiene iPhone, toda esa gente que tiene iPod Touch, toda esa gente que tiene MacBooks, ¿sabe? Toda esa gente no va a usar eso. ¿Por qué? Porque es a través del formato Windows. Entonces yo tengo el iPad, yo no voy a comprarme un Windows Surface para poder conectarlo al Xbox One. Para eso me siento a jugar. O tengo uno en la sala y le doy streaming a través de la sala para acá. Perfecto. ¿Sabes? Y como Windows 10 me sale de gratis, según dijeron ellos, pues yo puedo, ¿sabes? Me compro el Xbox y bla, bla, bla. Ok. Lo que encuentro que me estuvo extraño, porque él alardeó de que, ah, que si lo juego en Steam, que si me gusta jugar esto, que si ahora le añadieron a la PC, a Windows 10, el feature que tiene el Xbox One, de que si tú vas a grabar algo, te graba los tres, hasta creo que es hasta 30 segundos antes del momento. O sea, por ejemplo, tú estás haciendo algo, estás peleando, mataste a alguien y tú dices: ah, no lo grabé. Le das para grabar y puedes grabar hasta 30 segundos antes de cuando le diste. Cool. Y eso está incluido en Steam, hasta juegos de Steam. Pero, como el pana mío Alexis dijo, ellos querían innovar. ¿Por qué no hicieron un Steam app para el Xbox One? ¿A qué me refiero? ¿Y a qué se refirió Alexis cuando lo dijo? Tú prendes tu Xbox One, le das al Steam app dentro de tu Xbox One y te conectas a Steam a través de streaming. So, básicamente te conectas a tu PC, a los juegos que tú compraste en tu PC, y los juegas en el Xbox One. Ya tienen los achievements en las PC ahora porque se los añadieron. So, mira, haz un contrato con Steam y el Steam Machine no va para ningún lado. El Steam Machine es hasta más caro que el Xbox One. ¿Sabe? Es básicamente una consola para jugar juegos de PC, que es streaming always online. Pues mira, coge ese formato, esa idea, incorpórasela al Xbox One, coge, le creas un app, un Steam app. Y, ah, mira, yo compré que si sí, Assassin's Creed Unity está en 5 pesos en Steam, ah, pues lo compro, lo juego en la PC y lo puedo jugar en el Xbox One. Y aún así, cuando lo puedo jugar en el Xbox One, también lo puedo jugar streaming en el Windows Phone o en el Windows Surface. ¿Sabe? Ahí se quedan con el canto. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente de PC users que juegan PC, no tienen consola, pero, ¿sabe? Por ejemplo, quieres jugar en la sala, pues tienen que mover la PC o tienen que tirar un cable o, ¿sabe? Bregar de alguna forma para que la imagen coja ya. Y aparte de eso, ¿sabe? Ya la gente, yo creo que ni usan los keyboard, ni el mouse, ni nada de eso. Es todo, mira, control. Pues mira, vamos a hacerlo directo. Y de una vez haces el control de Steam, lo haces compatible con el Xbox One. So que si, entonces compras el control y el control te trae un código para bajar el Steam App. Y el Steam App te trae un juego de gratis. Boom. ¿Sabes cuánto se van a vender? Se venden todos. Pero Microsoft no piensa así. Eso es pensando acá, gente inteligente. Pero entonces, ¿qué resulta? Que lo que estás diciendo es que el no tienes que comprar un Xbox One. Porque una, ahora los juegos van a salir en las PC. Y lo más probable es que la mayoría de ellos, ¿sabes? Ya The Rising salió. ¿Cuál otro salió? Han salido un montón del Xbox One. Rise salió para PC. Que se ve hasta mejor en la PC. Sunset Overdrive, búscate que lo que va a salir también. Y cuidado si sacan Halo Master Chief Collection. ¿Sabes? Si ellos lo que están haciendo es, mira, hundiéndose ellos mismos más en el joto. ¿Sabes? Si tú quieres venderle este Xbox al exclusivo que solamente pueda jugar en el Xbox. ¿Sabes? No hago un exclusivo que venga y diga, ah, lo puedo jugar en la PC. Pues la gente que tiene PC no te va a comprar el Xbox. ¿Sabes? Quiero un juego que esté para los dos, mira, dalo free to play. Por ejemplo, Killer Instinct, que es supuestamente free to play, pero es un solo muñeco. Mira, da ese juego de gratis por completo. Y le ponen microtransactions de la ropa y cosas así. Y le saca por lo menos un par de pesos. ¿Sabes? Vuelvo y digo, la conferencia me la vendieron todos esos fanboxes como que iban a ser el Mesías del Xbox One. Que lo que iban a enseñar ahí iba a ser tan grande que todo el mundo se iban a vender el PlayStation 4, se iban a deshacer de él porque iban a tener que comprar un Xbox One. Y resulta que fue aún peor. Una cosa buena, que no sé si se dieron cuenta, si ven el video, si ven la conferencia, Phil Spencer tiene una camisa de Battletoads. No sé si se darán cuenta cuando lo vieron, pero tiene una camisa de Battletoads. Vamos a ver si están haciendo. Supuestamente ese es el juego que Rare está haciendo. ¿Qué fue lo último que hizo Rare? Los Avatar. That's it. Hizo, creo que los juegos esos de Kinect Sports, pero ya Rare no es Rare. So, no espero mucho de ello. Cuidado si se lo dan a otra compañía. Bueno, a Double Helix no se lo pueden dar porque Amazon la compró. Pero ellos de verdad que. Ah, antes que se me olvide. DirectX 12. No, te pusieron un video de un cityscape, ¿sabes? ¿Sabes? Un panorama de una ciudad, como que un flyby, ¿sabes? Volando. Entonces, ah, este lado es en DirectX 11, este lado es DirectX 12. Y mira, los dos se ven iguales. La única diferencia es que uno se quedó sin frame porque había mucha información. Y los dos estaban corriendo en el mismo hardware, según ellos dicen. Yo de verdad que hasta que eso no esté corriendo. Ah, y vuelvo y digo, para los fanboxes. DirectX2 no es el Mesías. DirectX12, perdón, no es el Mesías. Ellos están vendiendo promesas, básicamente. Y están vendiendo sueños. La cuestión es que la gente se los cree. Microsoft le pasó a la Sony, vamos a decirlo así, le pasó a la Sony con el PlayStation 3. ¿Sabes? Tú, cuando ellos sacaron el PlayStation 2, se vendió, mira, todo el mundo tenía un PlayStation 2, todo el mundo. ¿Y qué dijeron? Ah, cuando sacamos el PlayStation 3 se va a vender nada más porque dice PlayStation. Vamos a sacarlo en 600 pesos. ¿Qué hizo? La gente no lo compró. Y eso fue lo que entonces. No, que si es un multimedia machine, que si es Blu-ray player, que si puedes conectarte directo al computador y stream y que. Mira, la gente no importa eso. Tú vas a comprar un sistema de juego, mira, para jugar. No es para ver películas, no es para. Yo compré el PlayStation 3 porque el esposo de mi primo me lo vendió en 250 pesos cuando estaba en 500 todavía. Y yo dije, ah, filete. Y lo compré para ver Blu-ray. Compré, creo que jugué como 8 juegos en el PlayStation 3. Todo lo otro era Xbox 360. Porque estaba enviciado en los chismes. ¿Sabes? Y eso fue lo que me envició al Xbox. ¿Sabes? Los achievements. El juego como Gears of War. ¿Sabes? Juegos que yo decía, no, yo tengo que jugar esto. Yo tengo que hacer este achievement. Ahora, Microsoft como que. ¿Sabe? Le pasó lo que le pasó a la Sony. Ah, nosotros somos Microsoft, la gente lo va a comprar nada más porque dice Xbox. Xbox One, 500 pesos. Va a ser Always Online. La gente se quejó, se echaron para atrás. No, ahora mismo, 350 pesos con dos juegos. El Assassin's Creed, este bundle. Se vendieron un montón. Ah, hicimos ventas en el mes de diciembre, cuando llevan perdiendo desde noviembre del año pasado. Del año pasado no, del antepasado, de 2013. Llevan perdiendo todos los meses, llevan perdiendo ventas contra el PlayStation 4, todos los meses. Entonces vienen y ganan un mes, el de diciembre, y cantan victoria. Suben el precio y ¿qué dicen? No vamos a vender más. Bájale el precio. Y ahora el precio irregular del Xbox One, 350, que fue lo que debieron haber hecho desde el primer día. Lo ponen en 350. Yo me lo hubiera comprado con el PlayStation 4. Hubiera comprado los dos. ¿Sabes? Y yo aún todavía no tengo razón por la cual comprar el Xbox One. He estado así, así de comprarlo. Mira, así de comprarlo. Y la mujer mía me dice, ¿para qué lo vas a comprar? ¿Sabes? Al final del día tú no vas a estar jugando los dos a la vez. Y la mayoría de los juegos que tú juegas salen para los dos. Solo puedes comprar en PlayStation 4. Y los exclusivos todavía ni han salido, porque ella sabe que me encanta Gears of War. Y es verdad, ¿sabes? Ella tiene razón, ¿sabes? Estoy así de comprarlo y ella me dice que no, me dice lo mismo y yo, coño, es verdad. Y no me lo compro, ¿por qué? Porque todavía no hay nada, ¿sabes? Gears of War Collection Edition, estoy más que seguro que lo van a anunciar en el E3. Que eso es uno de mis pronósticos del 2015, que van a anunciar este Gears of War para Holiday del 2000, para diciembre de este año. Gears of War Collection sale para Xbox One. Yo creo que ni me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque sí, me encantan los juegos, leí todas las novelas, todas las cómics, tengo Cogtags por ahí, ¿sabes? No voy a comprar un juego, un sistema por un juego que puedo comprar un Xbox 360 y jugarlo en el 360 mucho más barato. Ya tengo los juegos, porque los juegos todavía yo los tengo. O sea, ¿para qué comprarlo? Por eso es, o sea, la gente me dice, ah, cómprate el Xbox One con Master Chief. Ya yo jugué todos esos juegos. El mejor de todo, que fue Reach, no lo incluyeron ahí dentro. ¿Qué hicieron? Dijeron que iban a darte ODST de gratis por los problemas que tenía Halo. ¿Sabes? Master Chief Collection. ¿Por qué no dan Reach? Ahí sí que la gente se va a alegrar cuando dé Reach. Pero, ¿sabes? ¿De qué vale que ellos están tratando de arreglar las cosas y no las arreglan? Lo que hacen es empeorarlas. Acabo de leer que el próximo patch de Master Chief Collection va a coger un beta primero. Ellos van a coger un beta del patch para entonces decidir si vale la pena sacar el patch. La gente que está haciendo Halo 5 todavía no puede hacer Halo 1, 2, 3 y 4 coger en el Xbox One bien. Sí, el juego coge bien, pero el multiplayer. La gente lo que juega de Halo, la mayoría, juega multiplayer. Y yo diría mayoría es grande, 90% de la gente que juega Halo es para el multiplayer. Yo personalmente es por la historia. A mí siempre me ha gustado la historia de Halo. Halo 1 me encantó. Halo 2 no me gustó mucho por eso de estar cambiando de lado. Y que dejaron un cliffhanger brutal. La 3 estuvo ok. Reach, brutal. ODST, tuvo buena. Halo 4 casi me hizo llorar. Casi me hace llorar. ¿Sabes? Las historias están brutales. Pero la mayoría de la gente, o sea, yo estoy en la minoría. La mayoría de la gente lo que juega es multiplayer. Y si ellos no pueden arreglar el multiplayer, tú sabes, un montón de gente que va a estar súper enojada con ellos. Y le van a hacer un boicot, como hizo la gente con Assassin's Creed Unity. Lo que van a hacer es un boicot. A mí me encanta Assassin's Creed. Yo todavía no lo compré porque pues, todavía tiene problemas. Todavía. ¿Sabes? Se están acostumbrando, la compañía se está acostumbrando a sacar juegos sin terminar. ¿Por qué? Porque ahora estamos en los 90 otra vez. 1997, 1998. Que las compañías te sacaban un juego de PC sin terminar porque ellos dijeron que iba a salir ese día. Ese día ellos cumplieron esa promesa, pero el juego no está terminado. Tienes que esperar 2 meses para que ellos suelten un patch para que puedas jugar el juego como se supone que lo jugaran. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Sabes? Sí, yo creo que la única compañía que no hace eso es la Nintendo. La Nintendo te hace un juego completo. Si se tardan 15 años en hacer el próximo Zelda, se tardan 15 años en hacerlo. ¿Sabes? Pierden un montón de chavos porque si ellos hicieran un juego que. Lo digo aquí, Nintendo, yo sé que hay gente que habla español en la Nintendo, hagan esto. Watergram, perdón, el juego de X, de Wii U, lo hacen MMO, ¿verdad? No como World, bueno, como World of Warcraft, online MMO, pero lo cambian, en vez de X, lo cambian para Pokémon. Y tú estás jugando Pokémon online, y tú vas caminando, ¿verdad? Y ya, viste un Pokémon, pan, y lo corre, y lo atrapa, y qué sé yo. Ah, hay otra persona allí, mira, vamos a pelear. Ah, pues dale, vamos a pelear. Pan, jugamos con los Pokémon, peleamos. Y de cada 2, 3 meses, de cada 3 meses, la Nintendo se tira un championship, o sea, un tournament, un torneo. Y todos los que estén en tal región del mapa, si llegan tal día a tal sitio, entran al torneo y la gente entra al torneo y aunque sean miles de personas y se van, mira, eliminando, boom, boom, boom, un round cada uno, boom, boom, boom, se van eliminando y te quedan 2 personas. Problemas técnicos, la cámara se me quedó sin batería. Solo tuve que quedar un ratito, no tengo el jacket de Superman. Esto también. ¿Qué más? Comí. Tenía hambre. Pero anyway, como iba diciendo, la Nintendo. Un jueguito como Pokémon, vas corriendo, ¿verdad? Y te encuentras la gente, hablas con ellos a través de micrófono, ¿sabes? Y no lo hacen, ellos básicamente no están haciendo eso. Y él es la única compañía que hace, ¿sabe? Que le invierte el tiempo a los juegos, sí. Pero a la misma vez, otro más, ¿sabe? Así pensando como los locos, Metroid Prime. Que hagan un Metroid Prime con online, ¿verdad? Y tú puedes hacer tu propio Bounty Hunter. Y tú la ropa que quieras, ¿sabes? Las cascos, ¿sabes? Ropa, arma, hand cannon, lo que sea. Tú montas tu propio Bounty Hunter y lo puedes hacer, por ejemplo, lo puedes hacer como Warframe, que eres tú contra la computadora con misiones. Lo pueden hacer que sea un multiplayer de matándose la gente, ¿sabes? Tienen demasiado para hacer y no lo hacen. Solamente no lo hacen. Y si lo van a hacer, se lo dan a otra compañía para que lo hagan. ¿Sabe? Porque Metroid Prime lo hizo Retro Studio y fue por cuenta de ellos, ¿sabe? Ellos dijeron, vamos a hacerlo first person y lo hicieron first person y le quedó brutal, hicieron la 2, hicieron la 3 y todavía estamos esperando por la 4 y por la 5 y por la 6 y por la 7 y por la 8. ¿Sabe? El juego le quedó súper brutal. ¿Qué hicieron? Los cogieron para qué, para hacer freaking Donkey Kong Country Return. Un juego que es lo mismo que Mario. El de Yoshi que va a salir, lo mismo que Mario, pero ah, que sí, se parece un Sackboy. Hello, ¿sabes? Anyway, la cuestión es que la Microsoft supuestamente le iba a callar la boca, iba a hacer que toda esa gente que tenía PlayStation 4 lo vendieran y se compraran el Xbox One. Y resulta que el biggest fail para el Xbox One, de todos los fails que ha tenido, fue esta conferencia. ¿Sabes? Ellos ni tenían que ponerle esa sección. Lo hicieron porque no tienen nada que hacer, no tienen nada que enseñar. La Sony con el PlayStation Experience, porque fue eso mismo, fue una experiencia. ¿Sabes? Con el PlayStation Experience, ellos le demostraron, no, ellos no lo están haciendo por Microsoft, ellos le demostraron a toda la gente que compró el PlayStation 4 que sí, lo que viene es juego, sí, lo que viene es cosas buenas para pa jugar, sí, hay juego, hay contenido, ¿sabes? La Sony, como dije, aprendió de sus errores del PlayStation 3. PlayStation 3 lo vendieron como un multimedia machine que le hace un montón de cosas, que si lo conectas a la computadora, yo el mío lo tenía conectado y para ver fotos. Las fotos que yo tenía en la computadora las podía ver en el televisor. como si necesitara eso, ¿sabes? Eso no se necesita. PlayStation 4 lo puede hacer, pero ¿para qué? Si nadie lo va a usar, ¿sabes? Eso es pérdida de memoria, pérdida de tiempo en codificar eso, ¿sabes? Y la Sony aprendió del PlayStation 3. La Microsoft como que... Ahí me llegaron dos mensajes. La Microsoft como que no, ¿sabes? Fue a GB. Ellos lo que hicieron fue... bueno, la gente no lo va a comprar como quiera. Vamos a hacer Always Online. La gente se quejó. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a cambiarlo, ¿sabes? Y desde ahí verá, ¿sabe? De caída. Yo creo que si se hubieran quedado con el primer, ¿sabe? Va a ser Always Online. No nos importa. No quieres Always Online, cómprate el PlayStation 4. Porque la gente lo que hizo fue eso. Como quiera se lo compró. Se compró el PlayStation 4, ¿sabe? Y se compraron PC y se compraron, ¿sabe? 3DS y Vita y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente, ¿sabe? Perdió la fe en Microsoft por eso. Porque querían vender un producto que la gente no quería. Y para mí, si se hubieran quedado con ese plan, hubieran estado mejor. El sistema no hubiera tenido tanto problema porque, hello, ellos le cambiaron básicamente el sistema operativo casi al final de la vida de antes de sacarlo. ¿Sabes? Ellos lo que le quedaban eran meses básicamente para sacarlo. Y en meses cambiar el código para porque te pudiera, ¿sabes? Dejar jugar el juego. Preusado, ¿sabes? Los prion y todo eso que te dejara, que supuestamente no te iba a dejar, ¿sabes? Ellos tuvieron que cambiar el código y eso fue, ¿sabes? Básicamente era la noche a mañana, eso fue un crunch brutal que tuvieron ellos allí. Y Microsoft con este anuncio de en el evento del Windows 10, lo hicieron porque no tienen más nada, ¿sabes? No tienen nada que anunciar. La Sony, ¿qué hizo? Sí, atrasó un par de juegos. Porque The Order se supone que saliera en noviembre, diciembre. ¿Sabes? Y ese iba a ser el juego grande del Holiday. The Order de la Sony. Pero ¿qué hicieron? Decidieron, mira, vamos a atrasarlo. Le damos un par de meses más. Un par de meses de que ellos lo pulan. Y lo sacamos. ¿Y qué pasó? Ahora, mira, en febrero 20 sale The Order. En marzo, Bloodborne. En abril, Palma. ¿Sabes? Tenemos juegos todos los meses. Todos los meses. Todos los meses. Aparte de los juegos de los third parties, ¿sabes? Batman. No me acuerdo más nada porque estoy loco porque salió Batman. Pero, ¿sabes? Y un montón, ¿sabes? La estrategia de PlayStation fue juego. Vamos a sacar juegos, sí, podemos hacer más. Tenemos el PlayStation Now, que es streaming, ¿sabes? Con la serie de Powers, ¿sabes? Tenemos contenido para la gente que le gusta ver serie de televisión. Mira, te hicimos una serie de televisión, Powers, pero eso no es lo que estamos vendiendo. Sí, te damos la opción, pero no te lo obligamos a que lo compres, no te obligamos a que, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando Microsoft sacó el Xbox One, tienes que tener el Kinect porque el Kinect es totalmente, ¿sabes? Indispensable. El Kinect, si no lo tiene, no funciona el Xbox One. ¿Qué pasó? Un par de meses después, no, mira, lo vamos a sacar sin el Kinect. Pero no que no funcionaba sin él. ¿Sabes? La Microsoft se está echando para atrás y lo que está haciendo es hundiéndose más, hundiéndose más, hundiéndose más. ¿Sabes? Y lo vuelvo a decir, nueva sección, spoiler alert, la conferencia de Microsoft, esto es un spoiler, la conferencia de Microsoft fue una basura en cuanto al Xbox One. No debieron ni gastar el tiempo en eso, debieron poner puesto un demo del HoloLens o algo así. ¿Sabe? Ellos lo que hicieron fue perder el tiempo, porque eso que anunciaron lo podían anunciar cualquier día, en mera, cualquier página de internet. Y la gente se va a enterar. Porque eso ni todavía va a salir. ¿Por qué? Porque sale con el Windows 10. Y el Windows 10 todavía no va a salir. Y a saber cuándo sale. Lo más probable que sale ya para agosto, julio, agosto, por ahí yo diría. Y nada, nuevas secciones. Perdonen por los problemas técnicos. Que me quedé sin batería. Debí haberla cargado. Y nada, como dije, este es el episodio cero. El episodio episodio 1 creo que lo voy a hacer de eso, del 2014, Game of the Year, que yo pienso que fue el Game of the Year del 2014 para mí, que espero del 2015, los pronósticos, ¿sabes? De mejor juego, de los mejores juegos que van a salir, que se espera, cosas nuevas, aparte de que quizás hable un poquito de películas y eso. So, esto, mira, para largo. Estoy pensando en hacer los podcasts. Los videos van a ser más largos. Espero que ustedes se monten conmigo para llevar esto a lo que se supone donde llegue, que es a todos los hogares latinos, Latinoamérica. Si hablas español, que estén viendo esto. Si hablas español, si entiendes español, que estés escuchando esto por podcast, que aún no está montado, pero estoy en eso. Voy a bregar con eso tan pronto pueda. Y nada, para que te dejarte, con Kenneth Rodríguez, suscríbete, dale share, dale like, postéalo por Facebook, Twitter. Si quieres enviarme preguntas, comentarios abajo, como quieran. Si no, pues mira, envíenme un email a paquetearte78@gmail.com. Háganme preguntas, opinen sobre si les gustó o no les gustó. O sea, temas que quieren que yo hable, o sea, noticias que han visto y todo eso. Esto es, como dije, Kenneth Rodríguez, paquetearte. Y nos fuimos. ¡Ah!